gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son bobos comienzan a buscar parejas. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco el que no ha bailado comienza a bailar, y todos a coros cantando y bailando lo dicen así. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, todos los que no son bobos comienzan a buscar parejas. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco el que no ha bailado comienza a bailar, y todos a coros cantando y bailando lo dicen así. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué arriba de pa' acá! ¡Ay, qué buena está la fiesta! La formó de té. Arriba de Bacán. Oye, de esta rumba se enteró hasta el comité. Arriba de Bacán. Camina y baila la rumba mulata. Si la miro de lado, ¿dónde está? Si la miro de frente, ¿buena? Si la miro de lado, ¿dónde está? ¿Qué le pasa a Pituca? Que parece una yuca. Oye, ¿qué le pasa a Pituca, mamá? Que parece una yuca. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arrímate pa' acá. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arrímate pa' acá.